Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que sea llamada a reponer el orden constitucional, las veces que sea necesarias. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y que bueno, desde ahí nos sigue mandando buena vibra. Y por supuesto a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, elegido por la mayoría de las y los venezolanos. Sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ellas conscientemente porque creemos en el poder popular y en la clase obrera organizada. Bueno, también aquí a este equipo que produce este programa, Gustavo Villapoy, Nair Mansur, quien les habla, Hirosa Michinok, y por supuesto en los controles se encuentra nuestro DJ Puchi. También se encuentra en cabina, hoy en el contraataque, la pionerita del contraataque, Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. Muy bien. Ahí Sofía va a estar acompañándonos y echándonos algún cuento nuevo que tenga, porque está en etapa de formación. ¿Verdad, Sofía? Sí. Preparándote para este contraataque. ¿Sí? Sí. Ahí está. Bueno, tenemos buena vibra, pero antes vamos a saludar a todas aquellas emisoras hermanas que nos retransmiten RPM, Radio Misión, Radio Venceremos, y todas aquellas que también nos quieren y bueno, quieren formar parte de una alianza de este contraataque de Marcando Zona y bueno, de alguna otra producción de Alba Ciudad. Estamos a la orden en contraataque56@gmail.com. Y por supuesto, te puedes comunicar con nosotros en las redes sociales. También estamos con contraataque963 en el Twitter y en el cara de libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente. Nuestro dominio de pobre, nada más y nada menos. Estamos en la radio. Ajá. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ah, bueno, ahí el contraataque, nuestro dominio de pobre. Que bueno, nos puede dar a todas y todos los que quieran consultar algunas noticias que desarrollamos en esta hora de locura. Lo pueden hacer en ese dominio, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, también la mensajería de texto, te puedes comunicar con nosotros al 04-16-225-19. 04-16-225-19. Escríbenos. Bueno, coméntanos en dónde te encuentras, que ahí estamos súper pendiente ahorita de ese ascenso a la Guardia de Honor Presidencial que se está llevando a cabo en este momento, esperando palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, directamente desde el cuartel de la montaña. Bueno, está ocurriendo en este momento. Vamos a estar full pendientes a ver si podemos hacer un pase y tenemos el honor, bueno, de también conocer un poco cómo se está dando esa dinámica que se ve bastante protocolar, ¿verdad? Aquí estamos. Y por supuesto, mandarle un grandioso aplauso a la selección de Argentina que, bueno, luchó tanto que, bueno, ya clasificó a esos cuartos de finales. El contraataque está en todo porque ya venimos con más de la guerrilla mediática en la casa. No te apartes. con la certeza de estar a punto. A la contienda no me intimida tu camiseta. Que juega tu juego, ya tú no me engañas. No eres invencible, patria de hazaña. Por de salud sin rivalidad. Más que competir, vengo a liberar. Defiendo mi bandera, es mi turno al bate. Hombres y mujeres, el pueblo combate. En el terreno, mi nación late. En cualquier espacio traigo el debate. De la conciencia y la soberanía. Y esto está creciendo, que tú te creías. Revolución, patria, traigo. Aquí llegó Venezuela, lucha. Nuestro equipo en la patria. No nos pueden parar. Venezuela es grande de talla mundial. Lucha. Nuestro equipo en la patria. No nos pueden parar. Venezuela es grande de talla mundial. Si estás en la banca, entrena todos los días en tu comunidad y agarra energía. Vengo, nosotros somos mayoría. Siente la victoria, siente la alegría. Nunca digas no, porque si se puede, no hay revolución sin las mujeres. Ellas son guerreras, impulsan carrera, la sacan del parque y se alza la bandera. Somos un equipo, somos un país. Siente el orgullo que es de tu raíz. Participando desde la base, no hace falta señas, discursos ni frases. Más que un trofeo, más que una medalla, dejar demostrado que damos la talla. Más que un doble play o bate a un jonrón, siempre dejen alto el nombre de tu nación. Por tu esfuerzo y dedicación se hará la ola entre la población. Todos unidos logramos los fines. En este deporte no hacen falta patines. Deporte 100% real, derrumbando lo banal del capital, sin logotipos internacional, totalmente gratis, entrada general. El pueblo venezolano le brinda su mano a todos los países que construyen como hermanos. Para los ciudadanos, el sueño bolivariano, aquí está la meta matala, para apoyar a Cuyano. Tú sabes, mejor aure. Lucha, nuestro equipo es la patria. Continuamos en este contraataque cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde. Seguimos viendo aquella gran gala de ascenso de la Guardia de Honor Presidencial, donde se encuentra nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. En ese momento dirige este acto, bueno, de ascenso de la Guardia de Honor Presidencial realizado en el cuartel de La Montaña, nada más y nada menos que en Caracas. Bueno, los orígenes de la Guardia de Honor Presidencial se remontan a la compañía de Usuares del Libertador Simón Bolívar durante la Guerra de Independencia. Y la Guardia de Honor Presidencial tiene como una misión, bueno, prestarle al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a sus familiares inmediatos la seguridad, custodia, protección y demás garantías necesarias para su libre desenvolvimiento. Esta unidad goza con independencia administrativa, financiera, dependiendo funcional y organizativamente de la comandancia, bueno, del presidente de la República. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su artículo 9, la Guardia de Honor Presidencial la componen personales militares de cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela: el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional y la Aviación. Estas unidades es comandada por un oficial general o almirante de acuerdo a la disposición del presidente de la República. En este momento, bueno, sigue el ascenso de cientos de compañeros y compañeras, bueno, que han dado la talla en estos 14 años de revolución, que no solamente por parte del presidente haciéndole Guardia de Honor Presidencial al presidente Nicolás Maduro, sino que muchos de ellos también trabajaron con nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Así que bueno, un aplauso a toda esa gente, hombres y mujeres, que bueno, siguen dando la batalla, resguardando para que el orden constitucional también, porque bueno, si tenemos garantías de vida, de seguridad a nuestro presidente y de sus familiares, que bastante atacados fueron, por lo menos como lo fueron los familiares del presidente Chávez. Bueno, no es asunto diferente. El plan de la derecha está bien dirigido a atacar digamos, el aspecto más vulnerable de alguien, ¿no? Que es la familia, son los seres que más, por lo general, uno tiende a tener más afecto. Ahí están dando otros casos, ¿no? Ama a mucha gente y tiene el corazón muy grande. Pero bueno, en fin, tenemos aquí la mensajería de texto donde tú puedes comunicar con nosotras y nosotros por acá, con Sofía, que también está acá en el estudio. Cuéntanos, Sofía, ¿qué estás haciendo? Jugando en la computadora. Sí, ¿cómo te fue? ¿Estás de vacaciones ya? No, sino que ayer estaba enferma y hoy me paré tarde. Es una cosa nueva, ¿eh? Yo le dije a Sofía, Sofía, tienes que comentar cosas nuevas. ¿Algo más que nos quieras decir? Ah, Sofía. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué estás jugando? Voy a hacer una pizza. Está bueno, tiene una agilidad ahí de chef, la estamos perfilando también en parte de radio, tiene otras virtudes, la estamos formando en lo que es el Riven, de software libre, por supuesto, la cocina no está de más. ¿Vas a enseñar a hacer pizza a tu papá? ¿Tu papi? Mi papá ya sabe. A ver, eso es, dando el ejemplo, pucha, ahí. Pero bueno, vamos a arrancar ya después de introducción con Sofía, con buena, buena vibra, porque tenemos es nada más y nada menos que... la noticia. Todo de terror, porque la noticia que tiene a todas y a todos contentos. Mercal relanza programa Mi Casa Bien Equipada. La red estatal de mercados de alimentos Mercal relanza este programa Mi Casa Bien Equipada, que ofrece electrodomésticos de línea blanca y marrón a precios justos, hasta 60% por debajo de los mercados privados. El supervisor de la comercialización de la gerencia de servicios comerciales de Mercal, Kevin Borges, indicó en una nota de prensa que la primera etapa del relanzamiento abarca el programa social Mercal Comunal Casa por Casa. O sea, estafador, no te vistas, que no vas. Con la idea de distribuir los productos a los hogares más vulnerables y que los escualiduchos no vengan a ser los primeros en estar en la cola. Eso no lo dijo Kelvin, eso lo dije yo. Bueno, en esta primera instancia se realiza un censo casa por casa para determinar que todos estos electrodomésticos que hacen falta dentro de los hogares visitados, para luego proceder a la entrega. Eso sí lo añade Kevin Borges, que bueno, es parte de este equipo de Mercal. En una segunda fase se realizará una serie de ventas institucionales para dar acceso a los trabajadores y trabajadoras. Posteriormente, la última etapa se basará en la distribución de los equipos de cada uno de los establecimientos que integran la red Mercal, para que las personas puedan adquirirlos a precios justos. Borges precisó que el Ministerio para el Comercio, como ente responsable de este programa Mi Casa Bien Equipada, asigna un número de productos que Mercal distribuye entre la población. Así que un aplauso a Mi Casa Bien Equipada, y que realmente aquí, desde Alba Ciudad, los trabajadores de Alba Ciudad, lo estamos esperando, bueno, fuertemente, porque realmente el poco especulandros que hay, no nos damos abasto, porque... de verdad, no es un trabajo solamente del gobierno, ¿vale? Es un trabajo de todas y todos. Tenemos que hacer contraloría. Pero bueno, eso es otra sección y lo vamos a tocar más adelante, porque los especulandros están, ¿cómo se llama? Organizados. Los especulandros se organizan, ¿vale? Pero nosotros estamos dando la batalla. Pero seguimos con la buena vibra. Nada más y nada menos que es culpa de Chávez y Maduro, que arrancó fase de sancionatoria a motorizados infractores. Todo un freno de mano ahí. La campaña, bueno, de concienciación a los motorizados, denominada El Reto de Todas y Todos No Pifiar, que adelanta el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre ayer, en su última fase, que contempla las sanciones a los infractores. Además, el plan se expandió a las vías principales de los sectores de Caricuao, El Paraíso, San Agustín, Sucre, La Vega, Municipio Libertador, Petare, del Municipio Sucre, accesos que presentan una mayor afluencia vehicular. En estos sectores se mantendrá la misma dinámica utilizada en las fases anteriores del programa, un horario de 7 a 9 a.m., de 4 a 6 p.m., y en ese tiempo, funcionarios de los distintos entes del Estado, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, así como estudiantes de las Universidades Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, estarán verificando que los conductores estén cumpliendo con la normativa. De igual forma, continuarán activos en las avenidas Bolívar, Urdaneta, Libertador, Victoria de Caracas, reportando. Así que, y bueno, y fiscalizando, la campaña de concienciación fue recibida y asumida por los conductores de la rueda de manera positiva en la parroquia Sucre, refiere una nota de prensa del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Y bueno, el conductor Johnny Edgar calificó la campaña como excelente. Dice por acá que yo sé que hay motorizados que cometen infracciones. Esto debería, bueno, hacerlo en todos los semáforos de la ciudad, que participen todas las autoridades. Mientras que el motorizado Gustavo Brito comentó que la implementación de esta campaña, los conductores cumplen con las normas también. Dice, todo el mundo usa su casco y chaleco. Es un trabajo de disciplina y conciencia. Comentó José Acosta, de 50 años, bueno, perteneciente a una línea de mototaxis en Catia, considera que este programa implementado por el gobierno nacional está bien planificado porque incluye a todos los motorizados. Bueno, las multas oscilan de 5 a 10 unidades tributarias, así que pela el ojo ahí y aguántate el bolsillo y mejor ande por su riel, como quien dice, que deberán pagar quienes circulen a más de 60 kilómetros por hora, transporten carga con peso mayor de 90 kilogramos o quienes incurran en, bueno, las maniobras prohibidas en el reglamento de la ley de transporte terrestre. Así que si, bueno, quieres hacer pirueta, mejor hazla al frente de tu casa o en zonas donde no ponga en riesgo la vida de nadie. La norma también prohíbe circular entre canales y más de 2 personas en motos y llevar menores de 10 años. También limita la presencia de motos en entierros. Bueno, eso es por ahora una de las medidas que están tomando, ya sabes. Tu casco, chaleco, no más de 60 kilómetros por hora. Epa, cuidado. Mosca. Y bueno, no montar menores de edad que tengan menos de 10 años de edad. Epa, cuidado. Tienen que, bueno, están resguardando la vida de tus chamos. ¿Quieres llegar rápido? Porque más importante es la vida que llegar a tiempo. No tiene sentido eso. Así que un poquito de sentido común. Y aquí, bueno, el Ministerio de Tránsito y Transporte Terrestre, en conjunto con toda la comunidad motorizada, con los transportistas, con los peatones, esto será un éxito. Esta nueva campaña de concienciación a los motorizados, denominada El Reto es de Todas, no pifiar. Use celular mientras maneje. No lo use. Ay, qué bueno. Pero bueno, por acá les recordamos la mensajería de texto al 04-16-225-19. Por acá le queremos mandar un grandioso y fuerte abrazo a Daniel y a Gabriela, que se comprometieron el día de hoy en el grado de Daniel Dila. Ya dejó de ser, como quien dice, lava perro, ya es un licenciado en turismo. Así que felicitaciones a Gaby y a Daniel, que bueno, que hoy inician una nueva etapa de su vida porque así lo decidieron, ¿no? Qué chévere. Y bueno, por acá también nos escriben un saludo a María Gabriela Santos desde Catia, que está de cumpleaños. Bueno, feliz también. Hoy las Gaby están celebrando. Unas Gaby se comprometen y otras cumplen años. Pero tenemos buena. Ajá. Está Puchi a tiro. Bueno, vamos a escuchar esta penúltima noticia de buena vibra, porque nunca será la última, porque dice por acá nada más y nada menos que es culpa de Chávez y Maduro que puente binacional Las Tienditas en Táchira estará listo a mediados del 2015. El puente binacional Las Tienditas, que se construye en el municipio Pedro Mariño Uraña, en el estado Táchira, será inaugurado a mediados del 2015, informó el viceministro de Infraestructura y Vialidad del Ministerio para el Transporte Terrestre, Bernardo López. Bueno, esta obra, cuya construcción comenzó a principios de este año y presenta el 17% de avance, representa el cuarto puente binacional entre Venezuela y Colombia. Bueno, un aplauso ahí. Una vez en funcionamiento, favorecerá a más de 2 millones de habitantes que se trasladan desde el estado Táchira hasta el norte de Santander, Colombia, o viceversa. Dice por acá también que la obra ha avanzado correctamente, superando las expectativas que estaban planteadas inicialmente, por lo cual podemos decir que ambos países podrán dar un paso más al proceso de integración con un puente que va a permitir desarrollar más versátil el flujo de intercambio social y comercial, enfatizó López durante la reunión de trabajo con Nicolás Estupiñán, viceministro de Transporte de Colombia. Alrededor de 32 millones de dólares han invertido las autoridades venezolanas y Colombia en la construcción de este enlace vial, que tendrá una longitud de 280 metros, 3 carriles por sentido y un puente peatonal. Bueno, refiere una nota de prensa del Ministerio de Transporte Terrestre, y otra que se adelanta de forma simultánea a la construcción de este puente es la construcción de vialidades conexas, así como un punto de control fronterizo para reforzar la seguridad de la zona. Y bueno, por aquí también destacan que, bueno, estas etapas de construcción se han venido cumpliendo satisfactoriamente y que los equipos de trabajo de ambas naciones se han complementado integralmente para llevar adelante las obras. Así que, bueno, un aplauso para este puente binacional entre Venezuela y Colombia, que lleva a cabo nada más y nada menos que uno de los ministerios más eficientes, de verdad, que el Ministerio de Transporte le ha puesto un camión de trabajo para todos los accesos viales y sinfines de infraestructuras que están construyendo. Vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque, ¿verdad, Sofía? Sí. En la guerrilla mediática. En la casa. Ajá, ya regresamos. Callado, es un pueblo luchador y la historia la ha mostrado. Hacemos el llamado a todos los patriotas. Sigamos esta lucha y que quede en acción y gloria. Esta acción es necesaria, adelante camaradas. Sigamos esta lucha y que quede en acción y gloria. Esta acción es necesaria, adelante camaradas. Vamos ya, vamos a defenderla ya. A esta patria buena por la libertad. El llamado es a los patriotas. Este canto se convierta en acción y gloria. Vamos ya, vamos a defenderla ya, a esta patria buena por la libertad. El llamado es a los patriotas. Que este canto se convierta en acción y gloria. En nuestra historia se abre una nueva brecha. En el año 1992 llegó de la mano de un líder bolivariano, siguiendo la huella del libertador de nuestra gran nación. No podemos permitir que se nos arrebate de las manos lo que siempre fue nuestro, lo que nos quitaron los tiranos. Mosca, que este pueblo si lucha, mira que viene de hace rato. Esta es tu hora, patriota de los pueblos latinoamericanos. Bueno, el contraataque va a ir a hacer un paso informativo directamente con el presidente de la República, que se encuentra en este ascenso hacia la Guardia de Honor Presidencial en el cuartel de la Montaña en Caracas. Su rumbo certero, su verdadero rumbo, como hoy transita de verdad nuestra patria. 180 años de pérdida de rumbo después de la muerte y el asesinato de Sucre y de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy la patria y ustedes, patriotas, hombres, mujeres de la Guardia de Honor y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debemos sentirnos orgullosos de estar transitando el camino propio que el destino le ha hecho a nuestra patria venezolana. En estos años de lucha, nosotros, hombres, que venimos de las filas de las luchas populares, de las luchas obreras, que venimos de las mismas comunidades de donde viene cada uno de ustedes, aprendimos, y hablo en primera persona, aprendí a valorar y amar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aprendí lo que es el sacrificio de ustedes y el trabajo permanente y diario. Aprendí el valor de la disciplina, de la conciencia patriótica, del amor que llevan en su pecho por este país, de la honestidad y la autenticidad con que asumen ustedes la carrera de las armas como una carrera sagrada para garantizarle a nuestra patria su destino de paz, de estabilidad. A muchos de ustedes los conozco desde mucho tiempo ya. Prácticamente crecimos juntos al amparo de nuestro padre, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, a cada uno de los sargentos que hoy ascendí, a cada uno de los oficiales, desde los más jovencitos hasta los menos jóvenes, los conozco, nos conocemos y sabemos lo que es la palabra empeñada, sabremos lo que es la entrega al trabajo por nuestra patria. Y cuando le entrego este ascenso que le entrega la patria a ustedes, saben muy bien que estamos ratificando el compromiso que ya sellamos en la historia con los ideales de patria de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Que retumbe el nombre de Hugo Chávez en estos espacios sagrados de la patria, pero que retumbe en el corazón de ustedes cada día para el cumplimiento del deber que tenemos. Y creo que nuestro país cada vez más, quiero saludar al alto mando militar, a nuestra almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, al general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los comandantes de los cuatro componentes, más la Milicia Nacional Bolivariana, mayor general López Ramírez, comandante de nuestro ejército bolivariano, al almirante Pinto Blanco, comandante de nuestra Armada Bolivariana, al mayor general Eutimio Criollo, comandante de nuestra aviación militar bolivariana, al mayor general Justo Noguera Pietri, comandante general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, al mayor general Briceño Moreno, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, queridos compañeros, que todos los días trabajan con esa entrega, esa disciplina, ese amor, la humildad, la sencillez con que cumplen su tarea como alto mando militar de nuestra patria. Todos los días hay que trabajar por profundizar la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la unión en el ideal de patria, la unión en la defensa del plan de la patria y del futuro de la revolución de independencia del siglo XXI. La unión de la Fuerza Armada en base a los valores del patriotismo, del antiimperialismo, del bolivarianismo del siglo XXI, que es el chavismo, de la nueva sociedad socialista de iguales. La unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en base a los principios constitucionales de obediencia, disciplina, subordinación. Una Fuerza Armada cada vez más disciplinada, mejor entrenada, con una moral cada vez más alta, con un compromiso que exprese todos los días esa moral republicana, bolivariana, chavista de este siglo XXI, donde estamos transitando el momento más estelar de nuestra república en los últimos 200 años, el momento más estelar de esta tierra y de sus habitantes en los últimos 500 años. Es este momento, el momento más estelar, donde la Fuerza Armada es una expresión del poder del pueblo en armas. Y debe cada vez, todos los días, queridos hermanos, compañeros de la Guardia de Honor, de Bolívar y de Chávez, compañeros de la Fuerza Armada, todos los días fortalecerse la unión en acción. Todos los días la unión en acción. La unión cívico-militar, la unión con nuestro pueblo, todos los días cultivarla, cuidarla, acrecentarla en todos los aspectos. Así que apenas está empezando el primero de julio, primer día del mes de julio. Este mes vamos a recordar y a conmemorar los 60 años de nuestro comandante supremo. ¡Qué joven se nos fue nuestro comandante Chávez! ¿Y cuánta obra dejó? ¿Cuánta obra? En apenas 58 años de vida, nuestro comandante Chávez. Se nos fue joven, pero nos dejó una energía infinita que todos los días alimentamos con trabajo, con amor y con lealtad. Tres conceptos vitales por los cuales hoy hay patria y por lo cual seguirá habiendo patria: trabajo, amor y lealtad. Felicitaciones, Guardia de Honor, representante de la vanguardia de los valores más grandes que tiene nuestra patria hoy. Felicitaciones. Adelante. Vista al fin. Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención, presenten. ¡Arr! Al hombro. ¡Arr! Continuamos en este contraataque luego de ese pase, escuchando palabras del presidente Nicolás Maduro Moro, que se encuentra directamente en el cuartel de la montaña, en este, bueno, ascenso de toda la Guardia Honor Presidencial, echando un reencuentro de toda esa mística de trabajo, todo el recorrido que tienen todos estos compañeros que están siendo ascendidos el día de hoy, que, bueno, que dieron la batalla, no solo la siguen dando hoy como presidente Nicolás Maduro, sino que, bueno, fueron parte de esa caballería del presidente Chávez, bueno, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, nosotros seguimos en esta onda del programa. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con más de este contraataque, con más secciones. Acuérdate que viene Tostón de Arepa, Los Especulandros y Cotufas Explotadas. Les recordamos la mensajería de texto al 04-16-225-19. Escríbenos en qué parte del globo terráqueo te encuentras. Y ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Con el corazón. Yo no olvido de dónde vengo y por mi gente todo. Continuamos en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Estamos escuchando Luchando Voy por Doctor Crápula. Y por acá les recordamos a todos y a todas la mensajería de texto donde te puedes comunicar con el contraataque al 0416-225-19. Bueno, coméntanos un poco sobre algunas noticias, alguna información que, bueno, que no la estemos desarrollando acá. Bienvenida es, ya que, bueno, somos parte de este Radio Bemba y de la guerrilla comunicacional activa. Por acá tenemos algunos mensajitos que nos dicen: saludos del paraíso, full sintonía en el contraataque, Ángel Guerrero. Por acá también nos escriben al 0416-225-19. En Katia, un saludo a ese contraataque guerrillero activado. Bueno, un saludo. Ahí no me ponen nombre, pero bueno, un saludo a ese guerrillero activado. Es más que suficiente ese nombre. También por acá dicen: un abrazo a toda la Guardia de Honor que emprende esa hermosa labor. No nos firman quiénes, así que bueno, te recomiendo que nos pongas ahí. Si, bueno, si tienes algún familiar que está siendo ascendido en este acto donde se encuentra el presidente Nicolás Maduro en el cuartel de la montaña, con ese gran ascenso a toda la Guardia de Honor presidencial, bueno, pásanos para dar las felicitaciones más puntuales. Pero bueno, ya es hora de ir a nuestra sección, Sofía. Nos tenemos que ir a nuestra sección, mejor conocida como Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Se le acabó la chamba a la panameña! María Corina Machado busca nuevo empleo internacional. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Bueno, al estrenar Panamá nuevo presidente, el empresario licoreño Juan Carlos Varela, la ciudadana venezolana María Corina Machado cesa sus funciones como funcionaria panameña ante la OEA. Es probable que María Corina se dedique ahora a asesora al ahora expresidente Ricardo Martinelli, ya que este ha prometido hacer la vida imposible a Varela. Y de eso Machado sabe mucho. Mientras se concreta ese nuevo posible empleo desestabilizador, María Corina está buscando chamba. A lo mejor por eso anda sospechosa bajo perfil. Bueno, así mismo, señores. María Corina se quedó sin chamba. Y es todo un tostón de arepa porque, bueno, ya no la quieren ni en el extranjero. Porque aquí en Venezuela jamás la hemos querido. Oh. Tostón de arepa. Todo un tostón de arepa, así mismo. Bueno, esos tostones de arepa son gracias, lo puedes revisar en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, que hay muchísimos. Pero bueno, Sofía, por acá, ya saliendo de este tostón, tenía algo que comentarnos. Porque, bueno, hay cosas importantes que nuestra pionerita está en plena etapa de formación. Cuéntanos, Sofía. Buenas tardes a todos. Ok. ¿Qué estás haciendo, Sofi? Cuéntame. Estoy jugando en la computadora de Goyo. Ajá, pero tú me habías comentado que estabas, tenías una situación, querías comentarme algo. ¿Qué era eso que me querías comentar? Porque estaba feliz aquí por estar con mi papá. Estar aquí aprendiendo todo lo que hace en la computadora. Y está aquí con todos ellos que trabajan aquí. Y gracias a mi papá por traerme buenos casi todos los días para acá. Qué bueno. Bueno, ahí próximamente vamos a proponer ahí un programa donde esté los pioneritos de Alba Ciudad, bueno, los pioneritos del Alba, ¿por qué no? Y ahí tiene que estar Sofía y muchos otros tantos que están escuchándonos, que bueno, aquí se les abre las puertas a todos esos niños que quieran incursionar en ese mundo radial. Les informo y les doy el dato que Alba Ciudad no tiene programa infantil. Entonces, bueno, ahí cuál será el alma caritativa que se quiera prestar para esa hermosa labor. Bueno, y emprender ahí esa excursión con niñas y niños dentro del mundo radial. Bueno, nos vamos a ir un corte musical y ya volvemos con este contraataque. Después de haber escuchado esas hermosas palabras de Sofía, nuestra pionerita en el contraataque, y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Escuchando nada más y nada menos que Alerta Guerrilla. Hoy estamos en contraataque full combativas. Por eso, bueno, toda la música que les colocamos es para perturbarlos a todas aquellas personas que están un poco indecisas. Bueno, en esta sección en el contraataque nos vamos a ir a nuestros especulandros. Que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, aplican medida de ajuste de precio en fábrica de detergente en Aragua. La Superintendencia de Precios Justos detectó este martes sobreprecios en la fábrica de detergentes Maracay, dedicada a la elaboración y distribución de productos de higiene del hogar de la marca Lavomax. ¿Qué tal? Así lo informó Nelson García, coordinador de la Superintendencia de Precios Justos del Estado de Aragua, tras realizar una fiscalización en la que refiere esta empresa ubicada en la zona industrial de Las Vegas, en el municipio Sucre, Estado Aragua, región central del país. Explicó que, bueno, en la inspección se detectó la violación de la Gaceta Oficial 39894, que regula los precios de los productos de higiene personal y del hogar. En este caso, encontramos sobreprecios de cloro, desinfectantes, la marca Lavomax, en esta presencia de un litro, en el envase de un litro. El cloro de un litro tiene un precio por gaceta de 12,50 bolívares y la empresa lo vendía en 20 bolívares. Cuando... ajá. ¡Ah! cuando su precio justo es de $14.50. De igual forma, en el caso, bueno, del desinfectante, el desinfectante por gaceta es de 10.38 bolívares y la empresa lo vende en 21.50. ¿Qué tal? Cuando el precio de venta es de 11 bolívares. Aquí estamos frente a la alteración de la cadena de producción porque Detergentes Maracay es fabricante y distribuidora de los productos de higiene y del estado Aragua en el occidente del país. García indicó que ante esta irregularidad se aplicó el ajuste inmediato de los precios y la distribución de la mercancía a los comerciales para llevar los productos a la población. Que se ya sabe, estos productos de marca puntualmente, Lobo Max, Lavo Max, muy conocido eso como tapa amarilla. Bueno, estos que han venido surgiendo después de toda esta guerra económica, aparte que se han dado a conocer, quieren venir al mercado a especular. Un cloro de un litro en 12.50, que debería ser vendido en 14.50, ellos lo venden en 20 bolívares. De igual forma, como les estaba comentando, el desinfectante lo venden en 21.50 y bueno, el precio real es de 11.60. Así que por favor, el trabajo es de todos. Si ven esa especulación, si ven ese sobreprecio, si ven un especulandro alguna, porque esto, bueno, esto es la OMAX. Esto ni hablar cuando se van a los supermercados o a los pequeños abastos donde ahí se le aumenta la ganancia porque realmente no quieren formar parte de ningún, o sea, quieren es ganar de gratis, ganar, siempre ganar. No produce, no hace nada, solo por bajar las cosas de un camión a un estante ya quieren ponerle 60, 50, 20, 30 o lo que sea, un porcentaje que no tiene ninguna justificación en su cadena productiva. Así que no permitamos ese tipo de especulación, ¿ok? Así que tenemos aquí en la Superintendencia de Precios Justos el 0800 Reclama, que no es nada más y nada menos que 0800-732-5262. 0800 Reclama y 0800 Sabotaje para denunciar la especulación, el acaparamiento y el boicot. Vamos a ir a nuestra última sección porque ya este programa llegó a su fin. Pero no sin antes escuchar nuestras cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. La MUT solicita ayuda internacional para poder ganarle el simulacro de la batalla de Carabobo al chavismo. El experto en anuncios y asuntos históricos de la MUT, Ismael García, pidió desesperadamente refuerzos al mundo libre para poder dar frente al ventajismo chavista que siempre logra que sean los patriotas los que ganen este simulacro. Cada 24 de junio los mismos ganan los chavistas, expresó García. Experto, bueno, el Ismael dice que si les mandan tropas desde el exterior, él mismo las comandaría. Estoy dispuesto a ponerme el traje del sargento y salir como el mismísimo sargento García a comandar las tropas decentes y ganar las tropas patriotas, expresó. El presidente de la MUT, Ramón Aveledo, explicó que pedirá ayuda al nuevo rey. Nuestra petición de ayuda al rey Juan Carlos siempre fue infructuosa, porque los chavistas pelean sin elefantes, como hacen en la India. Espero que el rey Felipe VI tenga un poco más de cordura en este aspecto y nos manden unos refuercitos, explicó Aveledo. La MUT emitió un comunicado diciendo que algún día ganarán el simulacro de la batalla de Carabobo y ese día comenzará la verdadera democracia respetuosa de la monarquía de los mundos. Para ustedes nos suministra esta sección Cotufas Explotadas nada más y nada menos que globoterror.com. La verdad sea dicha, que pueden revisar también su portal web, que es muy bueno, al igual que nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pero como todas las tardes, Sofía, te recordamos, y hasta que el mar se seque, que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos, Sofía, y chao. ¿Cómo? Hemos sabido volver a encontrarnos.